Vamos a decir lo siguiente al principio, ¿no? ¿Qué es la cultura? Ya hemos visto que es bastante difícil definir y hay distintos puntos encontrados al respecto. Pero así en líneas generales, lo que nosotros conocemos y lo que leemos, se puede decir que es un conjunto de saberes, creencias y valores, tendencias y pautas de conducta de un grupo social determinado. Pero la cosa no es tan simple. Más allá de este esbozo conceptual, digamos, mínimo, podemos dar una aproximación, digamos, más fina al tema. Podemos leer una cosa que dice Plinio Correa de Oliveira, que se pregunta, ¿qué es la cultura? A esa pregunta se han dado, dice, respuestas muy distintas, unas inspiradas en la filosofía, otros en sistemas filosóficos y sociales de todo tipo, y está en la maraña de contradicciones que se ha establecido en torno a este vocablo, como el de civilización, que se han reunido congresos internacionales de sabios y profesores, especialmente para definir el contenido. Como suele suceder, de tanta discusión no ha nacido la luz. Es como decía Perón en su momento, que decía que si uno quiere que tiene un problema, quiere que nunca se solucione, nombre una comisión. Parece que en este caso ocurre más o menos lo mismo. Dice Plinio, no sería posible en la exigüidad de este artículo enunciar las tesis y los argumentos de diversas corrientes. Sin embargo, podemos considerar seriamente el asunto tomando la palabra cultura por los mil significados de que se reviste en el lenguaje de tantos pueblos, clases sociales, escuelas de pensamiento, y comenzando por demostrar que en todas esas acepciones la cultura contiene siempre un elemento básico invariable, que es el perfeccionamiento del espíritu humano. En la medida de la noción de perfeccionamiento está la idea de que todo hombre tiene en su espíritu cualidades susceptibles de desarrollo y defectos pasibles de represión. Así pues, el perfeccionamiento tiene dos aspectos. Uno positivo, el que significa crecimiento de lo que es bueno, y otro negativo, o sea, la poda de lo que es malo. Ahí está la equivalencia entre lo que es la cultura actual y lo que es la agricultura, o sea, el fomento, el sembrado de virtudes y la poda de lo que son disvalores, ¿no? Lo interesante es plantearnos, desde el punto de vista de la cultura, ¿a qué cultura pertenecemos los argentinos? ¿De qué cultura somos tributarios conforme a nuestra tradición? Porque la cultura es algo que se adquiere mediante la tradición. Digamos, luego de un examen histórico, diremos que pertenecemos a la cultura occidental, que tiene implícita una serie de valores, paradigmas y formas de ser propios. En nuestro caso, imbuida del pensamiento desprendido de Grecia y Roma, como posteriormente del pensamiento católico, pues será la Iglesia el mayor unificador de los valores y del pensamiento pagano, incorporándolo y podando o desechando aquello que es repudiable y que es inaceptable conforme a la doctrina. Esta es la cultura que perdura en nuestros días, bien que disminuida y agonizante, muchas veces estigmatizada por motivos diversos y complejos que han horadado el macizo edificio de lo que antaño fuera la cristiandad o la cultura de la cristiandad. O sea, algo ocurrido a partir del Renacimiento y la Reforma Protestante hasta nuestros días. Vemos entonces que nosotros en Argentina o en América recibimos todo ese bagaje de cultura clásica de Grecia y de Roma, digamos, cultura que en su momento era pagana, cristianizada por la Iglesia, integrada por la Iglesia, en tanto a la aceptación o rechazo de ciertas formas del paganismo antiguo desde que ocurrió la cristianización de Roma. O sea, sería de la mano de España imperial que llegaría a nuestras costas la cultura occidental. Sería nuevamente la Iglesia la encargada de integrar o rechazar aquí la forma de la cultura existente previa a la llegada de los conquistadores. Me refiero a las culturas precolombinas y aborígenes, que serán también en muchos casos cristianizadas. La cultura católica, que brota de la fe, profesada y vivida, que brota de la fidelidad a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia Católica, tanto individual como colectivamente, es lo que distingue, es el timbre distintivo de nuestra cultura. Una cultura que nos dice que la verdad objetiva existe y el ser humano puede conocerla y comunicarla a otros. Que tiene además como sustrato el realismo filosófico y el tomismo, reconocido como elemento fundamental e insustituible que nos orienta al pensar y razonar. La cultura católica es al mismo tiempo nuestra cultura por motivo de tradición, pero más aún por motivo de verdad, siendo el catolicismo la religión verdadera. La fundamentación de la fe católica debe practicarse en el sentido apologético, no racionalista ni fideísta. La misión evangelizadora de la Iglesia Católica es universal, y de ello deriva la cultura nacida y desarrollada por y para ser vehículo de la buena noticia de Cristo vivo. Ningún grupo de personas era rechazado por esta cultura, cuya finalidad, cuya misión era en definitiva la evangelización, siguiendo el mandato cristiano como se hizo en América, integrando al hombre americano para gloria de Dios y de la Iglesia. Una cultura que resaltaba que el bien objetivo existe y el ser humano puede conocerlo y realizarlo. De allí la prédica de la ley natural, del orden natural instituido por Dios. El derecho a la vida, el derecho al matrimonio de la familia natural, hoy sometidos a una gravísima agresión por parte de la cultura hegemónica en Occidente descristianizado, fueron valorados por la cultura católica mucho antes de que los filósofos y filosofías modernas, que en definitiva terminaron convergiendo en la mencionada y agresiva cultura hegemónica y en muchos casos en lo que se da a llamar hoy en día la cultura de la muerte, que hoy actúa predominante y especialmente en el mundo occidental totalmente desprovisto y totalmente que rechaza totalmente a Cristo. Ha consagrado valores morales, políticos y jurídicos hoy fundamentales e irrenunciables. En la vida cristiana, todo, también la cultura, está orientada como objetivo a la gloria de Dios y al bien de los hombres. Tenía siempre como fin inmediato el perfeccionamiento del espíritu del hombre y como finalidad última la salvación de las almas, llevarlo a la contemplación beatífica de Dios, fin sobrenatural de la Iglesia por definición. Ustedes saben que la Iglesia es una institución divina por su origen, sobrenatural por su fin y por los medios que próximamente se ordenan a ese fin. En definitiva, esa será nuestra cultura, esa es nuestra cultura propiamente católica, recibida por tradición de nuestros padres, de España, y con ella todo un bagaje clásico que teníamos como cuando conquistamos nuestra independencia como nación soberana y la que hoy está en serio peligro de desaparición. Es una cultura que estamos llamados a defender por todos los medios lícitos necesarios. Concretamente, en diferentes épocas, la cultura católica, como ya lo vimos con el profesor Mayeregui, tuvo ataques de sus enemigos. Todas las épocas hubo contraculturas. Muchas de esas contraculturas eran herejías también, desde la perspectiva teológica. Proyectos contrarios a ella florecieron a través de los siglos y a partir del Renacimiento y la Reforma opusieron paradigmas propios contrarios a nuestra forma de ver el mundo. Lo que se encontraba centrado en Dios comienza a centrarse en el hombre. hay una paulatina mutación de lo teocéntrico o cristocéntrico al antropocéntrico. El hombre pasará a ser, de ser criatura de Dios, sometido a sus sabias normas, a ser el hombre independiente y autónomo que establece sus propias normas y reglas. Se da una radical subversión que se coronará con el liberalismo y posteriormente con el marxismo. Y allí parte lo que va a ser en definitiva todo el movimiento contrario a la cultura católica. Será el genio del padre Benviel, noten esto, quien identificara proféticamente lo que tenemos ahora en materia de cultura ya en la década del 60. Yo recuerdo que empecé a escuchar al padre Benviel en el año 68, cuando daba las charlas en la Casa de Ejercicios Espirituales, y este tema estaba presente en muchas de las cosas que él decía. Y muchas cosas de lo que hablaba nosotros no las entendíamos muy bien, porque estábamos inmersos en ese momento en el universo de la Guerra Fría y era todo más difícil de entender. Pero después que transcurrió el tiempo y la Guerra Fría terminó, pudimos ver que Cura tenía una serie de cosas muy claras y tenía una serie de cosas que iban a ocurrir que las tenía muy bien esclarecidas. Dice Benviel que la agresión que llevamos hoy contra la cultura es una suerte de síntesis dialéctica de las grandes pestes que asolaron a la humanidad y que transitarán a través de los siglos para llegar concentradas a nuestros días, como lo decían en la década del 60, un movimiento contracultural que hoy ha dejado de lado la cultura católica para ser contracultura, pero que en la actualidad, o sea, hoy en día, esa es la cultura hegemónica, porque se da, digamos, la curiosidad de lo que antes era contracultura, hoy es la hegemonía en el mundo. Hoy que todo lo que es el aparato de difusión del poder mundial se basa en un montón de presupuestos y de cuestiones que forman parte de lo que antes era la contracultura. Lo que en la década del 60 era un movimiento, digamos, marginal o minoritario, hoy es mayoritario y está difundido a escala mundial como no estaba antes. El padre Julio lo dice claramente así, en un opúsculo que se llama El Estado Actual de la Revolución Mundial, que visto desde la perspectiva dialéctica hegeliana, comenzaba a verificarse una síntesis entre el capitalismo como tesis y el marxismo como antítesis, cuyo resultado será no ya una forma de marxismo o de capitalismo, sino una versión misturada de ambos, donde la vertiente cultural será marxistizada, pero la economía y especialmente las finanzas tendrán un papel preponderante y serán total y radicalmente capitalistas. Tenderá a la disolución de todas las religiones en una sola y universal religión. A esto él le llamaba el gobierno de la sinarquía. Nosotros le llamamos el poder mundial o el sistema o régimen de dominación. Esta descripción del padre Julio del 67, de lo que se avecinaba y lo que tenemos ahora, se da justo paralelamente a lo que sería la horraría en lo que es la contracultura, en el mayo francés del 68, donde paroxísticas multitudes harán profesión de fe revolucionaria y harán entrar tumultuosamente en el escenario histórico a los grupos marginales, a los que posteriormente serán objeto de esta prédica contracultural. Ahora, fíjense una cosa. En mayo del 68 se da paralelamente a lo que era la Guerra Fría y se da paralelamente a la conquista de ciertos y determinados países subdesarrollados por el marxismo, tanto en África, como en Asia, como en América. El marxismo buscaba en ese momento una suerte de revolución para las clases satisfechas en Europa, en base a esto de la contracultura. Después ya vamos a ver cómo ese pensamiento es para, digamos, cambiar los paradigmas revolucionarios del proletariado a otros grupos distintos de la sociedad. Es como ya dijimos, con gruesos antecedentes en dos siglos, el antecedente del iluminismo masónico, las revoluciones liberales y marxistas en el siglo XX, se reconocía una corriente de pensamiento también marxista, trasladado a la cultura y conocido como contracultura. Trabajaba sobre valores, tendencias y formas sociales opuestas a lo establecido en una sociedad en ese momento determinado. El término contracultura fue utilizado por el historiador norteamericano Theodore Rorschach en su libro El nacimiento de una contracultura. Es un autor que explica lo de mayo de 68 y dice, según su propia definición, incluía la crítica a la tecnocracia, al cientificismo, a los esquemas de relación familiar y sexual tradicionales, así como la afirmación de que hay formas de conciencia que el hombre adocenado desconoce. No hay, sostiene, por qué excluir radicalmente el uso de elementos psicotrópicos, pero tampoco convertir estos en la panacea. O sea, fíjense que ya estamos hablando de la cultura de la droga. Acá la utilización de la droga para estudiar las otras realidades, entre comillas, ¿no? La contracultura, decía Rorschach, es una expresión del comportamiento concreto de la existencia, y la existencia psicodélica, o sea, la droga, se nos muestra como uno entre otros métodos posibles de explorar esas expresiones. Esa exploración, digamos, él la tomaba como similar o como equivalente a otras expresiones como es, como es el arte, la música, la pintura, etcétera, etcétera. A la misma altura colocaba el teatro, la poesía, etcétera. Casi 20 años más tarde, Rorschach revisó lo que quedaba de la memoria colectiva de aquella década en un texto titulado Summer of Love, o sea, Verano de Amor. Recordaba que aquel movimiento tuvo, al lado de pasos que llevaban a callejones sin salida, virtudes más que apreciables. Nótense lo que voy a leer, porque es, lo que dice es una inconsistencia total que uno la puede escuchar en cualquier programa de televisión de última, ¿no? Por ejemplo, enuncia con la misma superficialidad que cualquier panfleto político sobre el tema, que fue una época en que los jóvenes ocuparon los campos universitarios y las calles de las ciudades para discutir sobre la paz, la justicia, la libertad personal, el gobierno de todos, con un claro rechazo al control de arriba hacia abajo. Claro, pero cosas concretas, absolutamente nada. O sea, el concreto es absoluta y altamente negativo de eso. Bueno, al final es una reflexión sobre la influencia mística y de influencias orientalizantes, se preguntaba, ¿por qué habría que debería aceptar la juventud disconforme que la generación anterior tiene algo importante que decirle sobre la acción política práctica? Nótese primero la soberbia de la persona, segundo, lo ridículo de esto, porque los grandes tienen, los mayores tienen muchas cosas que decirles a los jóvenes. O sea, yo me acuerdo de mi infancia, cuando yo era chico, la relación que tenía con mi abuelo, con mis abuelos, y las cosas importantes que me transmitieron concretamente, ¿no? Me transmitieron cosas importantes para acrecentar mi fe, para acrecentar mis conocimientos, etcétera, etcétera. Ellos no, los de la gente partidaria de la contracultura, para ellos no tenían nada que decirle. Todo lo nuevo es bueno, como dijo ayer el profesor Mayeré. Aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa para referirse a un movimiento organizado cuya acción influye en las masas y persiste durante un periodo considerable. Así fue la contracultura en la realización de las aspiraciones de un grupo social, mal que la realización, escuchen bien esto, la realización de un grupo social marginal, o sea, lo que antes era una cosa de un sector mínimo de la sociedad, va convirtiéndose paulatinamente en lo hegemónico o lo generalizado. Si ustedes compran el periódico Patria Argentina, el último número, hay un artículo mío que se llama Una ventana al éxito. Es un artículo que habla sobre un sistema que existe en Estados Unidos que se utiliza para hacer penetrar mediante campañas de acción psicológica en la gente todo este tipo de cosas. El programa se llama La Ventana Overton, que fue descubierto o creado por un señor que se llamaba John Overton, que falleció, y que es explotado, digamos, en cierto modo comercialmente por un instituto de Michigan, que seguramente lo venderá a un servicio de inteligencia o algo así, y con ese sistema van internalizando en la gente común una serie de cosas que antes se consideraban absolutamente rechazantes. Por ejemplo, el caso típico es el caso de la homosexualidad. Ellos sostienen de que lo que nosotros podemos resultar, nos puede resultar tolerante y tolerable y normal, está dentro del marco de una ventana. Ampliando esa ventana, hay sectores de la realidad que nosotros vamos a poder ir incorporando paulatinamente y considerándolos dentro de la normalidad. Y eso se hace mediante campaña de acción psicológica, mediante requerir opiniones de ciertos técnicos, entre comillas, y sobre todo mediante una repetición constante mediante los medios de comunicación. Bueno, eso es lo que nosotros observamos con respecto a este tema, porque la contracultura se vuelve cultura hegemónica, no digamos por convencimiento de la masa, de la gente, sino más que nada por campañas hechas adrede. O sea, no quiero ser conspiracionista, pero en esto hay mucho de eso, desgraciadamente hay mucho de eso y hay que darse cuenta de que es así. Y que los que predican ese tipo de cosas, los que predican la contracultura, tienen ingentes recursos para hacerlo, y tienen muchos medios, y tienen mucha gente detrás, convencida o no convencida, o que recibe dinero para eso. Entonces, justamente, para luchar contra eso, tenemos que saber qué es y tenemos que saber que tenemos que organizarnos. Bueno, aquí hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, ya lo dije. La contracultura es la realización de aspiraciones de un grupo social marginal. O sea, esto es lo que yo les digo de la ventana Overton. Por ejemplo, como fue el romanticismo en el siglo XIX, la bohemia también en el siglo XIX, hasta hoy, o la generación beat estadounidense de la década del 50, que comienza a realizarse en forma masiva en la década del 60 con el movimiento hippie, nacido en los Estados Unidos, en la costa de California, o el movimiento punk en la década del 70 en Inglaterra y Estados Unidos también. Bueno, pero todo este movimiento que se comenzó a expresarse en Francia y se extendió a las universidades norteamericanas y en las universidades europeas, con posterioridad reconoció una serie de presupuestos. Era una rebeldía radical contra la autoridad. O sea, planteaba la destrucción del principio de autoridad. donde primero la familia, cuestionando la autoridad del padre, o la autoridad de los padres, o especialmente la autoridad del padre, digamos, trataba de ir destruyéndola o de ir horadándola. Y continuaba con la autoridad del maestro en la escuela, como dice Yenta, y de la policía o del Estado en la calle. Hay una disconformidad en referencia a la moral sexual tradicional y a la familia tradicional. Un rechazo a la tecnología, una creencia en la existencia de otras realidades. Digamos que les voy a decir que no hay otras realidades, la única realidad es esta, lo demás es alucinación, nada más que eso. Creencia de que se puede acceder a ellas, o sea, a esas otras realidades, mediante diferentes métodos, entre ellos las drogas. Ahora, digamos, ¿existe un origen anterior a la cultura del 60, a la contracultura del 68, que es la que se plasma en la actualidad, digamos, a nivel masivo? Y diremos que sí, que justamente es del marxismo donde sale esto, pero de un marxismo que comenzaba a desplazarse a Occidente y quería realizar un estudio para la lucha cultural. Así, en el siglo XX, comienza en el año 1923 la acción de un grupo de filósofos nucleados en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt. Este instituto fue creado, o este grupo de gente, digamos, fue nucleado por un marxista húngaro que se llamaba George Lukács, por encargo de Stalin, que quería extender, digamos, las redes del marxismo al ámbito de la cultura. Era un grupo nutrido que había reunido este hombre, que era hijo de un banquero y había sido ministro de Educación un breve periodo durante el gobierno de Béla Kun en Hungría, y que suscitó un gran rechazo de la mayoría de los húngaros, porque quería, digamos, hacer reformas culturales similares a las que están haciendo ahora con nosotros. Fíjense, ya en esa época el tipo está bien, era un adelantado. O sea, la moral tradicional era muy fuerte y fue rechazado inmediatamente por la gente. De hecho, el gobierno de Béla Kun cayó. Bueno, este hombre creó este grupo de gente que se nucleó en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt hacia el año 1923. Lo curioso que tiene este grupo de estudios que hace estudios interdisciplinares sobre el tema de la cultura, sobre distintos tópicos del tema de la cultura, es que la financiación de ese grupo vino de acá de Argentina. Fue financiado por un judío argentino que se llamaba Lucio Félix Wayne, que era un magnate de la importación y exportación de cereales, un hombre que tenía muchas hectáreas de campo acá en Argentina y que se dedicaba a la explotación agraria y a la importación y a la exportación de esos cereales, en la época del granero del mundo, como éramos nosotros en ese momento. Este hombre, según cuenta la doctora Entel, que es la cabeza actual del Instituto Walter Benjamin, que, digamos, vehiculiza todo este tema de la Escuela de Frankfurt, dice que él alquiló miles de hectáreas de campo para sostener, mediante lo que ella llama la renta de la tierra, a los estudios que comenzaron a hacer estos teóricos, en su gran mayoría judíos, creo que eran todos judíos, que se dedicaban al tema de la cultura. No pensé que interesante, ¿no? Porque eso se sabe muy poco. del sostenimiento de Argentina, de lo que después iba a venir de nuevo para acá y nos iba a colonizar culturalmente a nosotros. ¿Qué hacía esta gente? Bueno, planteaba la unión del marxismo con el psicoanálisis. De allí las tesis referentes a la sexualidad y a la moral sexual. Muy pronto el grupo tuvo la desautorización de Stalin, porque comenzó a salir de lo que era el marxismo ortodoxo. El marxismo ortodoxo decía de que la cultura era una superestructura, que la infraestructura era la economía. Entonces, ellos planteaban la cosa de otra manera. Ellos planteaban la cuestión de la cultura como algo capital y decían de que se podía llegar a transformar la economía en base a la cultura. Lo cual a Stalin le pareció aberrante desde el punto de vista del marxismo y lo desautorizó completamente. Bueno, muy pronto tuvieron esa desautorización de Stalin por no avenirse a la ortodoxia y la persecución de los nacionalsocialistas llegados al poder en 1933. Por lo que la mayoría de esa gente partió al exilio. Curiosamente, muy pocos fueron detrás de la cortina de hierro. Casi todos quedaron en Europa y los principales miembros, como Teodoro Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, marcharon a Estados Unidos. De ellos, el que más se destaca y el más importante y, digamos, el inspirador de lo que es la cultura hegemónica actual es Herbert Marcuse. Era judío, alemán, nacido en Alemania a fines del siglo XIX y directo alumno de Martin Heidegger en la Universidad de Friburgo a fines del 20. Pero además fue uno de los primeros integrantes de la Escuela de Frankfurt, uno de los sacerdotes fundadores y popes intelectuales de esa corriente neomarxista que se prolonga hasta hoy. El investigador Martin Heidegger, judío también, afirma que sin la Escuela de Frankfurt, lisa y llanamente, no podría entenderse la cultura actual de nuestro tiempo, y que es una de las tantas consecuencias ha sido el surgimiento en el campo social y político de lo que se denominó la corrección política y la revolución sexual. Tal como observa Carena y Dawoli, si bien este movimiento, esta corriente, emergió en los espacios académicos de Frankfurt, poco tenía que ver y poco representativa era de la cultura alemana de aquel momento y en aquel contexto, sino que más bien, hemos de decirlo, tenía mucha relación con la República de Weimar y con la socialdemocracia, como ocurre actualmente aquí en Argentina, con su gobierno neomarxista, muy mal visto por gran parte de la población, un gobierno al que se le atribuía gran cantidad de traiciones a la nación alemana luego de la Primera Guerra Mundial. Cabe destacar que la Escuela de Frankfurt nace emparentada con el Instituto Británico Tavistock, una de las usinas financiadas por la gran banca más prominente, donde se fabricarían diversas teorías y modelos de ingeniería y control social y poblacional del siglo XX. Dos prominentes de la psicología vinculada a Tavistock fueron nada menos que los psicoanalistas Wilfred Bion y el psicólogo Kurt Lewin. Marcus fue uno de los más destacados discípulos de Heidegger, un joven que desde temprano se destacó por su alto calibre intelectual y a su vez fue aquel discípulo que se encargó de llamar al orden en público al filósofo alemán, su propio maestro, por las implicaciones que él mismo tenía con el nacionalsocialismo. Nótese que esto es el principio, digamos, él ejerció lo que él llamaría después la tolerancia represiva, que ya después lo vamos a ver. Con dedo inquisidor, Marcus señalará a Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, ante la prensa y mediante cartas en tiempos de posguerra, empuñando y respaldándose en el discurso aliadófilo. Y no podía ser de otra forma. Además de su origen judío, el joven Marcus triunfa en Estados Unidos, inmediatamente después de emigrar a ese país, escapando del Tercer Reich. Lo más gracioso que a varios de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, creo que especialmente a Max Horkheimer, les ayudó a salir el estratega de Hitler, el general Haushofer, que los conocía porque leía las obras de esta gente, y se salvaron de ser muertos, de ir a la cárcel, gracias a una señal socialista. Bueno, Marcus triunfa en Estados Unidos, inmediatamente después de emigrar a ese país, escapando de Hitler. ¿Qué ocurre? Cuando llega a Estados Unidos, comienza a ser financiado por fundaciones libres de impuestos, como es la Rockefeller. Heidegger nunca había soñado que uno de sus mejores discípulos, quien dicho sea de paso, asimiló muchos de sus planteos sobre la técnica, los usaría en el seno de la Escuela de Frankfurt para amparar teorías y espiritualmente una de las máximas revoluciones de la posmodernidad, eso es la revolución sexual y la cultura de la nueva izquierda anglosajona. El triunfo de Marcus en Estados Unidos es dato conocido, pero existe otro dato no tan divulgado. Marcus no triunfa de cualquier forma dentro de Estados Unidos, sino que nada menos lo hace aceptando un puesto dentro del Estado norteamericano. Nótese que el Estado norteamericano estaba inmerso en ese momento en lo que, por un lado, en la desfascistización o desnazificación de Europa, con lo cual empleaba a esta gente para ese tipo de trabajo, y por otro lado estaba empeñado en lo que se dio a llamar el macartismo, que era el combate contra los enemigos internos o comunistas encubiertos dentro de Estados Unidos. No obstante lo cual, curiosamente, Marcus consigue un puesto en la Oficina de Servicios Estratégicos. Ustedes saben qué era la Oficina de Servicios Estratégicos, era lo que después se llamó la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, que había sido fundada durante la guerra y que, bueno, posteriormente sería CIA. Las tareas de Marcus para esa organización de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad consistía en el asesoramiento sobre cuestiones concernientes a la Unión Soviética. Era el sovietólogo de consulta. Y sobre Alemania, sobre el tema de la desnazificación, ¿no?, para contribuir al diseño de una nueva guerra psicológica, desde la psicología social. En el contexto de la naciente Guerra Fría, es decir, no estamos ante un cándido intelectual de escritorio, sino ante un agente de inteligencia que colaboró primero en la guerra contra Alemania y posteriormente contra la Unión Soviética. No se trató de un intelectual orgánico del Partido Comunista como lo fue la Gramsci en su momento. Aparte, cuando empezaron esto de la Escuela de Frankfurt, Gramsci ni se conocía, estaba preso en Italia escribiendo los cuadernos de que escribió en la cárcel, etcétera, etcétera, pero no era conocido. Ellos fueron anteriores a Gramsci. Bueno, no era un intelectual de partido, no tenía partido político, ni fue un escritor solitario dentro de una cabaña alpina, como Nietzsche, sino un intelectual de engranaje. fui intelectual de aparatos políticos y organizacionales que disputaban un modelo de civilización. No fue el único caso, sino que su colega Teodoro Adorno, que Teodoro Adorno era, fue un, uno, otro de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, sobre todo en el tema de la música, era concertista de piano, el que teorizaba sobre el tema de la música tonal y de la influencia revolucionaria de cierto tipo de música que de cierto tipo de música tenía sobre la, la población, fueron financiados por la Fundación Rockefeller para formar parte de un proyecto que se llamaba Proyecto Radio, que fíjense una cosa, el Proyecto Radio era, recién había nacido la radiofonía y se la veía como algo muy promisorio para difundir todo este tipo de cosas. La Fundación Rockefeller hizo un proyecto para estudiar el comportamiento de la gente que escuchaba la radio. Ese proyecto se inauguraría en Estados Unidos una interesante vanguardia de investigación experimental sobre comunicación y control social mediante los medios y terminaría repercutiendo en la industria del cine, la TV y la industria discográfica. No te decía ahora lo que es el fenómeno de la televisión, el cine, internet, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas están basados en los estudios que realizara esta gente, los estudios que hiciera Adorno. Adorno se dedicó cuando fue a Estados Unidos, él que hablaba, teorizaba tanto en contra de la industria cultural, etcétera, etcétera, se dedicó a hacer música para películas en Hollywood. Así que no tense la, la dicotomía, ¿no?, que hay en todo eso. Marx era un hombre de izquierda, era marxista, pero ya veremos cuál es la izquierda marxiana. Asimismo, no menor es el detalle de que estos programas de inteligencia, como ser también el del Russian Institute de la Universidad de Columbia, al cual, el cual Marx se desempeñó, se recibían una fuerte financiación del magnate Rockefeller. De hecho, al igual que en el caso de Teodoro Adorno y otros pioneros de Frankfurt, nótese una cosa, tanto la Escuela de Frankfurt, y tanto Rockefeller, como la Fundación Ford, que actúan aquí en Argentina, especialmente la Fundación Ford, en forma profusa, financiando programas del gobierno, financiando programas de difusión y de control social, concretamente, financió a esta gente. De hecho, al igual que Teodoro Adorno y otros pioneros de frankfurtianos, sería Rockefeller el encargado de mover los hilos para colocar a estos intelectuales brillantes en puestos claves y estratégicos del aparato organizacional estadounidense, luego de cumplir tareas de inteligencia y desempeñarse en la Universidad de Columbia. Marx escribe uno de sus libros emblemáticos, que es Eros y Civilización, y en los años 60 escribirá El Hombre Unidimensional, libros todos financiados también por el magnate Rockefeller. Esas son sus dos obras más relevantes y que fueron rápidamente asimiladas por la juventud contestataria del mundo rico y desarrollado. ¿Por qué decimos que era una nueva izquierda cuando hablamos de Marx? El subtítulo de la obra El Hombre Unidimensional es precisamente Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. La juventud francesa y alemana, tras su regreso a Europa, luego de mayo del 68, lo aclamaron como un gurú y le llamaron el padre de la nueva izquierda. Estamos ante un profeta espiritualmente proclamado por el pueblo. Ahora, nótese una cosa, la izquierda que difundía Marx era una izquierda para la sociedad satisfecha, o sea, para una sociedad donde ya no era necesaria lo que el marxismo tradicional diría la liberación del proletariado. Marx establece un acertado diagnóstico de la sociedad desarrollada de posguerra y a contrapelo de muchos marxistas ortodoxos de su tiempo y aún de este tiempo, Marx se da cuenta que las sociedades capitalistas contemporáneas mutaron respecto de aquel capitalismo industrial del siglo XIX. Cuando Marx murió, esa transformación ya se hallaba en plena marcha. Las sociedades de los países ricos del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, producían suficiente riqueza. O sea que, con una adecuada legislación y con adecuados gobiernos, se podía crear un estado de bienestar y brindaron un mercado de confort y estatus al trabajador asalariado. O sea, ya no era necesario la acción violenta y revolucionaria del marxismo común, especialmente en Europa. Con lo cual, todas estas tesis comienzan a incorporarse, junto con las de Gramsci, a lo que se dan llamar el eurocomunismo o la socialdemocracia, que son los grupos políticos que más las han explotado en la actualidad. Bueno, en el caso de pensar y hacer la revolución socialista en el seno profundo de la sociedad postindustrial, lo que dice Julian Habermas denominaban sociedades de capitalismo tardío, el trabajador tendría que pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque pondría en riesgo su nuevo poder adquisitivo, su acceso a un sistema de bienestar social, su acceso a la salud pública, a la vivienda, a la educación, incluso su ascenso cultural y de lo que vendría a ser el divertimento, el turismo, la educación de los hijos, y cierto tipo de cosas propias de la sociedad moderna. El plan Marshall tuvo mucho que ver en generar estas posibilidades de relanzar la acumulación de riqueza en el caso europeo. Lo que Marcos intentará buscar es el corolario sociológico de este nuevo orden del mundo desarrollado y plantea un problema que es crucial en el proletariado europeo en tanto sujeto de la revolución. Ha quedado vaciado, dice él, y agotado en el natural devenir del curso histórico. ¿Qué fuerza de cambio social ocupará su lugar? Ahí está el tema, ¿no? Esta pregunta se desarrolla en el seno de una constatación sociológica e histórica de que Marcus llamará el feliz matrimonio de lo positivo y de lo negativo. El fin de la dialéctica revolucionaria. Esto refiere a que hay una tendencia positiva de la historia, pero a su vez negativa desde el punto de vista de la prosecución de la revolución. Con la humanización del capitalismo adviene un significativo bienestar material, pero a su vez resulta que ello implica la frustración histórica de la transformación revolucionaria que planteaba el marxismo. El trabajador poseía ahora un nivel de vida inequívocamente mejor que el del siglo XIX, del trabajador que había pensado Marx, pero todo ello a costa de una dessexualización represiva de la personalidad humana. Entonces debía producir y producir. Este modelo, hasta la Segunda Guerra Mundial, estuvo amparado sobre la base de lo que posteriormente en los 60 se criticará como familia burguesa y patriarcal. Nótense ya cómo hay un desplazamiento del pensamiento marxista tradicional, cómo ya el sujeto revolucionario, el actor revolucionario, deja de ser el obrero porque el obrero ya ha sido, digamos, en cierto modo conquistado por el capitalismo, ha recibido una serie de mejoras sociales, una serie de cosas que él reclamaba en su momento en forma bastante violenta en muchos casos, que requerían un cambio revolucionario que ahora ya no era más necesario. Pero ¿qué pasaba? Había una represión. Esa represión, ¿cuál era la represión? La familia burguesa patriarcal, que reprimía la sexualidad. El nuevo sujeto de cambio social para Marx serán las minorías, los marginales. Por eso, esta tendencia yo la bauticé como marginalismo, marxismo marginalista. Llegado a cierto punto el capitalismo tardío, este debe producir también el goce que le resulta redituable. Si el sujeto revolucionario del marxismo clásico ha quedado agotado, porque ya no tiene cabida en el capitalismo tardío, ¿cuál es el sujeto entonces? Las minorías y sectores marginales, que estarán llamadas a ocupar ese lugar en la ausencia del proletariado revolucionario. El orden social no tolera vacíos. ¿Qué sucede? Es lo que en la irrupción, digamos, en el escenario de lo que sería el marxismo, de los sujetos que Marx denominaba lumpenproletariado, o sea, el lumpenproletariado. Marx los consideraba lo más inferior, integrado por homosexuales, prostitutas, delincuentes, gente que vivía una vida en los márgenes del sistema. Y generalmente, dice, generalmente esta gente son los principales aliados de los patrones y de los estados explotadores. Ya no sea el Partido Comunista de cada país, como tampoco probablemente los sindicatos de corte y estilo clásico, o sea, clasistas. Ya no será el partido el organismo que propicie la revolución. Ahora serán las feministas las que llamen al, las que llenen la cartilla, la casilla vacía de la estructura social. Será la lucha de los negros, los drogadictos, o sea, los yonkis, que le dicen, los inmigrantes, los estudiantes desempleados de clase media, caso de las juventudes del Mayo francés. Y serán desde luego las minorías sexuales, los homosexuales en particular, o serán frentes activistas y políticos contrapuestos transversalmente por una fusión organizada de todas esas figuras. En términos sociológicos e históricos, hablamos de la revolución sexual y cultural de fines de los años 60, principios de los 70, en Estados Unidos, Europa y Canadá. El historiador de izquierda, Ed Foner, hablará del discurso de la libertad sexual en los 60 como un acto de contracultura. La revolución del amor junto a las venenas y las drogas. Esta marea de izquierda cultural pujante en los países ricos estaba compuesta por juventudes de las clases medias portadoras de un profundo malestar y que, a diferencia de la vieja izquierda, no era ya la lucha de clases la consigna de boca en boca, sino denunciar al hogar como prisión burguesa, el derecho al sexo sin reproducción y al aborto. Fíjense que similar a que si eso a lo que ocurre en la actualidad, lo que ocurre en la actualidad acá. No allá, allá está incluido, forma parte de lo políticamente permitido y correcto. Acá estamos en eso nosotros. Ya los medios de comunicación lo difunden como algo ya un hecho normal y lógico. Nótese, por ejemplo, el tema de la temática de género, la ideología de género, como las páginas de internet. Nótese que eso es muy importante, las páginas de internet ya no le hablan más del sexo. Usted va a llenar un formulario de internet para que lo acepten en una página como una casilla de mensaje, ya no le ponen sexo, sino que le ponen género masculino o femenino. O sea, es una forma indirecta y subliminal de difundir eso y hacerlo carne en la gente. Bueno, esta nueva fuerza de cambio cultural y social, no ya una revolución, sino una transformación desde dentro del sistema, serán minorías y meramente el vector de una nueva racionalidad de la gratificación, que es lo que dice Marcus. Marcus habla de la racionalidad de la gratificación. O sea, el hombre marcusiano es el hombre que goza, y si no goza, está reprimido. Ese es el ideal de Marcus. Por eso él habla de, como vamos a ver, habla de eros liberado. Pero no solamente del eros liberado de lo sexual, sino en todo, digamos. Él habla del eros filosófico. Sobre la base de ese nuevo vínculo, la racionalidad social y los instintos, mediante lo que Marcus llama el esparcimiento de la libido. Ven, ahí está, del eros liberado. Este esparcimiento de la libido sexual tiene como primer obstáculo la familia, fíjense, la familia tradicional del mundo anglo-protestante, la cual será denunciada en los 60 como una forma de prisión burguesa, y Marcus pone en las manos de toda una generación vaciada de una adecuada teoría de la revolución social la manera seductora del hedonismo sexual, del disfrute. El hedonismo, en tanto prosecución de la sexualidad, será el cliché con el que se intentará derribar la supuesta sociedad represiva y cuestionar este ordenamiento presuntamente represivo no puede carecer de un corolario sexual, allí donde Marcus establece un cierto uso de Freud. O sea, aquí vimos que la escuela de Frankfurt era Marx más Freud, era psicoanálisis y marxismo. Si la sociedad represiva se basa en la familia monogámica y patriarcal, centrada en los usos sexuales de la genitalidad al servicio de la reproducción, donde decía una cosa, cómo esto contradice radicalmente lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la sexualidad ordenada a un fin mucho más alto, que es la reproducción, ¿no? Dentro del matrimonio. Este hombre sostiene todo lo contrario. Centra los usos sexuales y la genitalidad al servicio de la reproducción. Entonces, al derribar las instituciones tradicionales, ello llevará a la reconfiguración de la sexualidad como orden descentrado de la genitalidad. Estamos así ante el ascenso de los placeres de las pulsiones parciales, impulsos orales y anales por excelencia. No te sé la degradación de todo lo que es el sexo contra la natura, ¿no? Valiéndose el psicoanálisis, y no, a nuestro juicio, en muchos casos deformándolo, sí, porque toma, yo he hablado con gente, con psicólogos, psicoanalistas, dice que Marcus toma una visión mecanicista de Freud. O sea, lo lee y lo interpreta literalmente, ¿no? Marcus planteará en una obra que presagia el espíritu del mayo del 68, nos referimos a Eros y Civilización, que se debería marchar hacia la disolución lisa y llana de las instituciones que han servido para configurar las relaciones humanas hasta ahora, abolir el matrimonio, como han hecho ahora con el Código Civil, lo han prácticamente abolido. Fíjense cómo se aplica esto a la actualidad, cómo se aplica esto acá en Argentina actualmente. No hay deber de los esposos en cuanto a no engañarse unos a otros, en cuanto a la fidelidad. Hay una serie de cosas que han prácticamente desaparecido, el divorcio exprés, etcétera, han hecho desaparecer el matrimonio. Hablando del matrimonio en el Código Civil, hay otro artículo que después lo deja de lado, implícitamente lo deroga. Abolir el matrimonio y las familias patriarcales, basadas en la monogamia. Fíjense. Condición ineludible para esto debe cambiar la relación entre el eros humano, el deseo y las exigencias de la producción capitalista. En concreto, a mayor exigencia de producción, mayor deserotización de los cuerpos. Porque hay otra cosa más. Marcus desprecia el trabajo. Hay tendencia del marxismo que aprecia el trabajo como una forma de dignificar al trabajador y de liberar al trabajador, etc. Pero estos marxistas de Frankfurt no, desprecian el trabajo, porque es una actividad que en muchos casos no satisface. Entonces, todo lo que no satisfaga es a la larga represión y debe ser demolido. Propone la producción, dice que deserotiza los cuerpos. Cuestión que Marcus propone, transformar la tecnología y puede promover la corrección histórica a la prematura identificación entre razón y libertad. Pero ello no ocurrirá, no ocurrirá por sí mismo, sino que necesita el accionar político aplicado al caso, y de ese modo ser utilizada la técnica en un esquema de adecuación de racionalidad para pacificar y perfeccionar el ordenamiento humano. Así se vuelve necesario y atractivo para este suerte de gurú intelectual utilizar el desarrollo técnico para pulir las relaciones opresivas heredadas del capitalismo clásico y transformarlas en aras de una sociedad nueva, entre que va a fluctuar entre instintos y razón. La batalla cultural de los medios. Hay un nuevo sistema para este tipo de cosas, para las clases medias. ¿Cómo romper la estructura de la familia burguesa? Ellos llaman familia burguesa a la familia tradicional, a la familia que nosotros conocemos formada por un hombre, una mujer y la prole. Concretamente es eso, porque cuando yo leo familia burguesa, a lo mejor ustedes piensan que es otra cosa. No, es esto. Él considera familia burguesa a la familia que nosotros los católicos, porque estos teóricos tenían especial inquina contra el catolicismo y contra el cristianismo. Y cuando habla de familia burguesa, habla de la familia tradicional. ¿Cómo romper la estructura de la familia burguesa? Dice, una de las tecnologías para la corrección histórica es la identificación entre razón y libertad. Resultó ser, entre otras, el cine. Aquí aparece Hollywood, esa gran industria, funcionando muchas veces como un inusitado y auténtico ministerio de propaganda a nivel mundial. Bueno, creo que todos ustedes deben saber que Hollywood es el ministerio de propaganda del sistema del poder mundial. Esa es una cosa que es indudable, y la que difunde toda la ideología del poder mundial mediante distintos planteos, pero digamos son distintos planteos que al final convergen en un mismo objetivo, ¿no? Eso es algo que hay gente que cree que las películas de Hollywood son orientadas por mero divertimento del director o por mostrar una obra de arte, cuando no es así. No es así, aparte ellos financian solamente las películas que creen que tienen un mensaje determinado para la sociedad. Eso, digamos, que es una cosa muy difícil de hacerse entender a la gente. O sea, la gente es muy, muy fácil engañarla y muy difícil decirle que la están engañando, ¿no? Eso es una cosa muy importante también, desgraciadamente. Aquí aparece Hollywood como la gran industria. Fíjense que tanto Horkheimer como Adorno hablaban de las industrias culturales, y ellos terminan colonizando una de las industrias culturales, que es la del cine. La del cine después de la música, con la música rock y todo ese tipo de cosas. Piénsese en una película como Garganta Profunda, film que asoló la ávida curiosidad del norteamericano promedio a principios de los 70. Era una película pornográfica, protagonizada por la modelo Linda Leverdes, se trató de la cuna germinal de la industria pornográfica del cine. Film que mostraba, en plena revolución sexual de los años 70, a una joven mujer que realizaba sexo contra natura completamente, ¿no? Propagandizando prácticas sexuales deplorables, despreocupadas de la sexualidad normal, para potenciar el goce de sus pulsiones parciales orales. Es decir, Linda efectúa el pasaje de una sexualidad genital a un polimorfismo sexual. O sea, todo ahí está, el eros liberado, lo que dice Marcos. Digamos, distintas formas para gozar de cualquier manera sin tener ninguna clase de límites. Ese es el eros liberado de Marcos. La genitalidad se había vuelto aburrida. Bienvenida, bienvenido, el descentramiento genital de la sexualidad, contrapuesto en el que basaba la familia burguesa de tiempo de preguerra. El sexo libre, sin compromisos, en la nueva ratio liberal y revolucionaria. Bueno, vamos a abreviar un poco esto, porque si no se va a hacer muy, muy largo. Bueno, surge el feminismo radical. El feminismo radical, fíjense, los feministas son uno de los factores o de los agentes revolucionarios que reemplazan al proletariado. Son las marginales del sexo femenino, las que impugnan la familia tradicional, impugnan la moral sexual tradicional, propagandizan la homosexualidad, y es un típico fenómeno marxiano. Nosotros tuvimos hace unos días, hace un par de meses, una manifestación que se dio a llamar Ni Una Menos, que claro, mucha gente adhirió, en muchos casos de buena fe, porque no entendían cuál era la razón fundamental de eso. Pero yo, cuando vi el símbolo de la manifestación, que era una chica con el brazo izquierdo levantado en puño y propagandizaban el aborto, el control de la natalidad y el sexo para gozar solamente, etcétera, etcétera, yo le dije, mi hija debió ir, y yo le dije, no podés ir ahí, porque eso es hacer un número para esa gente, que es mala gente y que lo que quiere es destruir. Por eso, gente, mi hija es una persona esclarecida, es una persona que va a misa, que es católica. Muchas católicas fueron ahí estúpidamente a hacer número con un fenómeno que justamente han utilizado el tema de la violencia intrahogareña o en la violencia contra las mujeres, que se ve bastante últimamente o que se propagandiza bastante últimamente, lo han tomado como bandera para propagandizar otras cosas además. O sea, ellos buscan en realidad eso para entrar en forma multitudinaria, porque a nadie se le puede ocurrir aplaudir la violencia de un hombre contra una mujer, pero utilizan eso para difundir otro tipo de cosas que son en la cultura marxiana, ¿no? Bueno, el feminismo radical había comenzado a fermentar desde fines de los 60 en el mundo anglosajón. Lógicamente, en Estados Unidos estaba a la orden del día. La intelectual judía Shulamit Feinstein, autora de una importante obra que apareció en 1973, que se llama La dialéctica del sexo, en ella supo enunciar muy bien lo que el nuevo feminismo radical aspiraba a conseguir. De acuerdo con la concepción feminista, nos dice esta mujer, El nuevo feminismo no se limita a ser el renacimiento de los movimientos políticos organizados en la búsqueda de la igualdad social. Es la segunda ola de revolución más importante de la historia. Digamos que es un poco exagerada, pero no importa, ¿no? Objetivos: la destrucción del sistema más antiguo y rígido de clases, castas existentes en el sistema de clases basado en el sexo. Sistema fosilizado en el curso de miles de años y que presta a las funciones, tipo varón, hembra, una falsa legitimidad y una permanencia aparente. Eso lo dice en 1976. Nótense cómo ya se pasó de la reivindicación de pedir el voto femenino, de pedir el derecho a protestar el derecho a ciertos derechos reproductivos, como pasó directamente a una cuestión radicalmente ideológica, que dice que es una ola de la ola más radical de la revolución, pero en realidad es una revolución de la corrección política ahora, ¿no? Esta destrucción no pasaba sobre el cuestionamiento de los roles y relaciones de poder tradicionales dentro del grupo familiar y de unificación social, sino que había más. La propuesta del lesbianismo como acto revolucionario propio de las mujeres de izquierda. Nótese lo del otro día en la Facultad de Ciencias Sociales, en el pleno centro de Buenos Aires, donde se realizó una exposición pornográfica donde intervenían lesbianas en plena calle prácticamente para que lo viera quien lo quisiera ver, ¿no? O sea, eso forma parte de lo que es la contracultura. Dentro del grupo familiar y su tipificación social, sino que había más. La propuesta del lesbianismo como acto revolucionario propio de mujeres de izquierda. Este sector del feminismo es el ala más radical, post mayo del 68, del propio feminismo. O sea, esta es la izquierda del feminismo. Hoy la ala más solapada, pero la más expuesta en aquel entonces. Algunos expertos lo han denominado lesbianismo político. Algunas de sus exponentes más destacadas fueron Andrea Durkin, Catherine McKinnon, más recientemente Judith Butler. Pero esto no era ideológicamente del todo nuevo, sino que ya tuvo sus antecedentes en el pensamiento de Simone de Beauvoir, en su famosa obra El segundo sexo, en la Francia del existencialismo sartreano. La mujer que se hace lesbiana, decía, porque rechaza la dominación masculina, saborea frecuentemente el gozo de reconocer en otra las mismas a la misma orgullosa amazona, una mujer que quiere gozar su feminidad en brazos femeninos. Conoce también el orgullo de no obedecer a ningún amo. O sea, no te sé lo que es esto, ¿no? La historiadora feminista Alice Edgeland ha recogido numerosos testimonios de aquellos años, los cuales se resumen en promoción de la subversión de los roles y valores tradicionales, así como el explícito anhelo de la desestabilización de la familia tipo. Nótese lo que es cuando se quiere destruir a la sociedad, cuando se quiere destruir a la cultura, se va a lo que viene a ser el sustracto, a lo que lo sustenta, que es la familia. Este tipo de cultura apunta a lo fundamental, que es la familia, la destrucción de la familia. Bueno, también hay un desprecio absoluto de lo que es la maternidad, es que estos movimientos, como muy bien dice Mel Harris, al ser el ala radical de la revolución sexual y cultural, además de lo antedicho, se han encargado de producir todo un bagaje teórico en donde la maternidad es considerada como una pesada maldición impuesta por el patriarcado a la mujer. Si la mujer desea ser libre, si no logra lesbianizarse, al menos que rechace la maternidad como ideal. No sé lo que es, no sé, algunos habrán presenciado o se habrán enfrentado con la gente que generalmente realiza estas agresiones a las iglesias. Yo estuve en una que fue un espanto en la Catedral de Buenos Aires. La gente verdaderamente psicopática, la violencia de esta gente, ¿no? Es algo, todo lo que dice es algo verdaderamente demoníaco, ¿no? Bueno, dice que la mujer debe lesbianizarse o rechazar la maternidad. El embarazo es para ellas una deformación sobre el cuerpo impuesta por el patriarcado al servicio de la especie y del interés de la civilización, y el feto es proclamado como un inquilino no deseado y hasta como un parásito biológico colocado por el patriarcado en el cuerpo de la mujer. Nótese que ellas, cuando hablan del aborto, hablan del derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo. O sea que ellos consideran el feto, lo consideran como algo exterior, o de cierto modo una víscera, porque algo que libremente se puede extirpar cuando a ella le venga en gana, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que es el tema del aborto. Ese es el corolario que se desprende de esto, es la defensa del abortismo como postura ideológica en nombre de los derechos de la mujer. Como es de esperar, la mayoría de las mujeres no han adherido explícitamente a estos enunciados, pero ello no importa tanto de momento en que expresan una realidad que, aunque enunciada en otros términos, mucho menos procaces, constituye la creciente tendencia de millones de mujeres que en Occidente renuncian a la maternidad en función de conservar un ideal de belleza corporal y un proyecto individual. Nótense que hay muchas mujeres que no se casan o no tienen hijos por no deformarse o por no ver la imagen suya deformada por el problema de la imagen, ¿no? Por el crecimiento del niño en su vientre, y a su vez muchas porque no quieren estropear su proyecto profesional. O sea, ellas tienen un proyecto que más importante para ellas ser abogada que tener un hijo, y después, cuando llegan a los 60 años, depositan su amor en un perro, porque esa es la realidad, desgraciadamente, la triste realidad de Europa, como la triste realidad que empieza a ser acá en este país, donde generalmente eso ocurre en las clases más acomodadas, porque en las clases populares, digamos, mucha gente tiene hijos, digamos, en defensa propia, ¿no? Así que, bueno, en realidad es una forma de adherir al espíritu de una época, y sus enunciados van más allá del contenido explícito de los mismos, y existe una dimensión colectiva y transindividual que captura la prédica más allá del nombre que se le dé a la misma, para que la misma sea llevada a cabo. Bueno, vamos a abreviar un poquitito, porque si no, yo veo que hay muchos que están dormidos, ¿o no? Bueno, esto es lo que se puede decir del aborto, ¿no? Todas las tendencias estas al abortismo son tendencias importadas aquí de los estados anglosajones, especialmente de Estados Unidos. Últimamente estuve leyendo de ese grupo que se llama Planet Parenthood, creo, que se dedicaba, se dedicaba a financiar el abortismo a Rajabonete, ¿no? Y que recibe ingentes cantidades de dinero del Estado norteamericano, no solo de lo que viene a ser el Estado en sí, sino de fundaciones como la Rockefeller y como la Fundación Ford, donde decía la Rockefeller era la que financiaba a nuestro amigo Marcuse, para difundir todo lo que sea la moral sexual de este tipo, el abortismo, la destrucción de la familia, todo ese tipo de cosas, como algo normal y lógico. Por eso llama la atención y no llama la atención, no la atención que todas estas banderas sean masivamente proclamadas por la izquierda, cuando en realidad son banderas del imperialismo globalizador, del imperialismo norteamericano, por ejemplo. No sé si ustedes conocen lo que es el Memorándum 200, el informe Kissinger, donde en el 74 Estados Unidos toma como política de defensa el control de la natalidad de los países periféricos. Bueno, estos señores, digamos, recitan el Memorándum 200 con pancartas de Che Guevara y estrellas rojas y qué sé yo. Por eso es una, digamos, la existencia de la izquierda en sí como organización tendiente a la toma del poder es una falacia, es algo, o sea, es imposible que tomen el poder y encima son funcionales al capitalismo global. Lo que tenemos ahora nosotros es una izquierda discursiva, socialdemócrata, pero que, digamos, en la práctica es capitalista, la práctica de la economía, la caja la maneja el capitalismo global, especialmente lo que es la raíz financiera. Acá deben haber tenido alguna exposición sobre el tema del doctor Giuliano, sobre la cuestión, creo que él habló sobre la cuestión de la deuda y de la finanza. Bueno, esto en cuanto al abortismo. Acá viene lo de la tolerancia represiva. Y acá viene lo del tema de Minani, por ejemplo. Hemos visto algunos corolarios sociológicos y culturales de la doctrina de Marcuse en la Escuela de Frankfurt. Otra de sus consecuencias es la llamada cultura de la tolerancia represiva. Marcuse es, junto a Gramsci, el gran ideólogo del pasaje de una izquierda marxista a una izquierda liberal, la cual teje sus artificios desde la sociología de la familia a la industria del divertimento y del goce, pasando por la revolución sexual de los 70 y el neomarxismo cultural mediático. Este modelo, que aspira a ser el único válido a instalarse, es la matriz de la llamada izquierda progresista, o sea, la que se llama izquierda progresista, que es lo que tenemos ahora, lo que digo yo, la izquierda discursiva. El progresismo, bueno, es una mixtura de marxismo cultural, de psicoanálisis freudiano, e integra otra cosa más que se llama constructivismo, constructivismo social, en base a lo cual está hecho con lo que se llama la temática de género, o sea, donde se sostiene de que el sexo no es algo que sale de la naturaleza, sino que es una construcción social, una construcción del hombre, social del hombre. O sea, y ahí que puede haber un sexo masculino, pero un género femenino, o sea, en el caso de los homosexuales. Entonces es una conestación, digamos, intelectual de la contranatura. Y eso es lo que se difunde masivamente. Bueno, hemos visto algunos corolarios sociológicos y culturales de la doctrina de Marcus y hablamos ahora de la tolerancia represiva. La izquierda progresista se trata de una versión unidimensional del pensamiento humano, la cual, al descalificar de antemano otras posibles versiones, produce una clausura en la mentalidad de las nuevas generaciones hijas de la posmodernidad en las sociedades del capitalismo tardío. Precisamente la tolerancia represiva de Marx consiste en la promoción cultural de la descalificación de todo pensamiento no alineado con este modelo. Es la técnica del scratch, digamos, ¿no? La técnica del scratch mediático. Esta tolerancia represiva, que fue, como yo le decía al principio, el primero en llevarlo a la práctica fue él con Heidegger. Esta tolerancia represiva, entonces, la cual no es otra cosa que la racionalización de la intolerancia para la batalla cultural del neomarxismo, es la aptitud que desde los años 70 impregna el discurso de las nuevas generaciones identificadas con la izquierda, la cual pulula sobre todo en la cultura académica y en las universidades occidentales. Pero, ya ha pasado la sociedad civil. No otra cosa es lo que se llama el INADI, que nosotros le llamamos la policía del pensamiento. Eso forma parte, es una institución, fíjense, en la institucionalización de la tolerancia represiva de la que habla Marcos. Hoy la tolerancia represiva se ha esparcido y se ha instalado mediáticamente, afianzando la hegemonía cultural de la izquierda neomarxista. Todos los paquetes ideológicos que componen las políticas de la izquierda progresista, tras el vaciamiento ideológico de los 90, han sido producidos en las principales universidades e institutos de Estados Unidos, lo cual sin duda nos debe llamar a la reflexión y a la reivindicación del disenso. Las mismas universidades que produjeron las doctrinas neoliberales de Milton Friedman, fíjense esto, en los años 70, son las que una década después comenzaron a fabricar for export los paquetes ideológicos de la izquierda progresista, entre los cuales resaltan, por ejemplo, la nueva política de género. Ahí está. ¿Una simple coincidencia? Creemos que no lo es. Podemos decir claramente, con lo reseñado, que la cultura hegemónica está denominada, antes denominada contracultura, destruye y horada nuestra propia cultura, nuestra propia independencia cultural. La cultura católica, recibida por tradición de España, y en la que deseamos mantenernos. Hay una rebelión que destruye la autoridad paterna en el hogar. La del maestro en la escuela. Finalmente, la autoridad del Estado-Nación, que es otra cosa que quieren deconstruir ellos, que es lo que pretende el imperio globalizador. El pansexualismo degrada y reduce al hombre a mero hedonista y reemplaza a la familia fundada en el amor con una pareja que disfruta sin hijos gracias a la contracepción. Y si los hijos vienen, tienen el recurso del aborto para matarlos, o sea, la cultura de la muerte. Cuando no en nombre del eros liberado, acepta y promueve la contranatura sexual. Es una cultura atea y radicalmente inmanentista. No solamente atea, creo que es antiteísta, es contraria a Dios y contraria a la Iglesia. Y es militantemente antiteísta. Por eso yo les hablaba de con la temática del género, el tema del constructivismo social se emparenta también con la temática de Marcuse y con la temática de la contracultura, porque la temática de la contracultura dice que hay otras realidades, y ellos tratan de con el constructivismo social, dicen de que nosotros podemos determinar cuál es la realidad, o sea, nosotros podemos digamos, crear nuestra propia identidad con el discurso. Esa es la temática del género. Nosotros podemos construir nuestra propia realidad, o sea, las otras realidades, nuestra propia realidad con el discurso. Y eso es lo que la temática del género, en tanto se vuelve normal, lo que antes era completamente anormal, y se lo difunde, digamos, desde los más importantes instituciones, tanto mundiales como nacionales. Desde acá se difunde eso desde el Estado Nacional. Entonces, uno, después de leer todo esto, se pregunta, ¿qué es lo que tenemos para hacer? Noten que esto viene, es una cosa que viene fogoneada desde el exterior. Noten que es una cosa que trata de destruir nuestra propia cultura, trata de reemplazarla. Todavía no ha llegado al límite de destruirla y reemplazarla completamente. Pero si ustedes ven lo que son las sociedades de los países centrales, se van a dar cuenta lo que nos espera a nosotros, lo que es solamente la sociedad española, que es una de las más estragadas con este tipo de cosas. Y lo que vamos a llegar a ser nosotros en 20 años más. Nótense que han dado vuelta a la sociedad como una media. ¿En cuánto? En menos de 30 años. Porque el periodo más radical de esto se inicia en el año 83. Es mentira que lo que dicen ahora, que son los Kirchner, no. Esto viene del año 83 y viene desde afuera. Lo fogonea la ONU, lo fogonean entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, lo fogonean las fundaciones norteamericanas libres de impuestos, incluso la liberación de la droga lo fogonean las fundaciones como la de Soros. Digamos que es una cosa externa a nosotros. Entonces muchos nos van a preguntar, ¿hay que luchar contra esto? Y sí, hay que luchar, hay que oponerse a esto. Porque, Dios no nos pide que venzamos, Dios nos pide que luchemos. Y no podemos hacer menos que luchar, que pelear, que capacitarnos, que conocer al enemigo y poner medios para combatirlo. ¿Y de qué manera se combate esto? Desgraciadamente les voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les gusta, pero es así. Esto es un proyecto político, es un proyecto político de la globalidad. Y un proyecto político se combate con otro proyecto político. O sea, nosotros tenemos que tener un proyecto político. No podemos limitarnos a escuchar una conferencia, a escuchar autores de libros, a leer libros. Tenemos que poner en práctica algo concreto y digamos que eso concreto es algo que se tiene que plasmar en un proyecto político. De lo contrario, no le veo posibilidad de que recuperemos el terreno que hemos perdido. Porque, veamos, yo leo siempre una página de internet que me resulta muy interesante, de parte de una persona que es mi amiga, que siempre están tratando de detener iniciativas, detener la iniciativa del aborto, detener. Lo que pasa es que el problema es que no tenemos que detener, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar y la única manera que se puede avanzar es con un proyecto político. Y ese proyecto político que es radicalmente antisistémico. No hay otra salida, no le veo otra salida. Hay que luchar con un proyecto político, antisistémico. Yo soy nacionalista completamente. Soy antiliberal en todo sentido, filosófica, política y económicamente. Yo creo que el sistema actual reúne tres cosas. Democracia de masas, por un lado, lo político, economía capitalista y, en tercer lugar, cultura marxiana progresista. Esta es la cultura de hoy es esta. Nosotros tenemos por adelante un combate integral contra eso, que solamente se combate mediante un proyecto político determinado. Pero bueno, hay que poner manos a la obra, hay que pensar, hay que hablar, hay que hacer concretamente. Yo particularmente estoy haciendo concretamente lo que humanamente puedo. Tengo camaradas que trabajan conmigo que hacen lo mismo. Y bueno, habrá que hacer eso, habrá que aunar criterios y poner en práctica algo que vaya contra todo esto. Porque de lo contrario, estamos perdidos. Pero bueno, será cosa, se los dejo para la reflexión de ustedes y bueno, nada más, no los aburro más.